ando por este mundo sin rumbo fijo. A ver si encuentro el barco pirata donde se fue. Si no la encuentro, yo me convierto en un submarino. Y hasta en el mismo fondo del mar yo la buscaré. Y si me pierdo en la lejanía de este mar inmenso, dígale a Diana que en busca de ella es que andaba yo. Yo sé que ella se encuentra lejos en estos momentos, pero tendrá que volver a este puerto donde se embarcó. Si viene porque me fui. Si acaso yo no regreso más por aquí. Dígale a Diana que reza y ruegue por mí. Que reza y ruegue por...